Pero esta música, ¿por qué no se toca en vivo? Ahora toca en vivo. No, pues ¿quién la va a tocar en vivo? Pues yo la voy a tocar, compadre. Probando, sí, y probando, ahí está. Y ya hace 20 años. Probando. Para sintonizar,